Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Cuba, el pacto entre las FARC y el gobierno de Colombia. Este miércoles, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le dio la mano al máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, bajo la mirada auspiciosa del presidente cubano Raúl Castro en La Habana. Santos anunció allí, en su primera aparición en la ciudad, en la que se llevan a cabo las negociaciones de paz desde 2012, que consensuaron alcanzar un acuerdo final no más tarde del 23 de marzo de 2016. Antes de anunciar el acuerdo, en un comunicado conjunto, las partes informaron que habían conseguido establecer un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno que lleva más de 50 años y ha dejado más de 220 mil muertos y más de 7 millones de afectados. Se trata de lo que ha denominado jurisdicción especial para la paz. Panamá, nuevos casos contra Martinelli. La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el miércoles que sean investigados dos nuevos expedientes contra el expresidente Ricardo Martinelli, 2009-2014, por casos de corrupción. El primer caso está relacionado con un presunto delito financiero cometido a través de la empresa Financial Pacific, con la que Martinelli podría haber comprado o vendido acciones de la minera canadiense Petaquilla, utilizando información privilegiada. El segundo expediente guarda relación con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por el supuesto cobro de sobornos por parte de la empresa Cobranzas del Istmo, sociedad anónima, contratada por su gobierno para recaudar impuestos morosos. Nicaragua. Un 65% aprueba la gestión del presidente Ortega. El presidente de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo, quien desempeña el cargo de vocera del gobierno, obtuvieron opiniones favorables al ser calificados como las personalidades políticas con mayor simpatía para los nicaragüenses en la encuesta más reciente de la firma encuestadora Sid Gallup. En el estudio, el mandatario alcanzó un 65% y la primera dama llegó al 70% de aprobación. La encuesta también coloca al partido de gobierno con apoyo popular en un 60%. Mientras en las calles algunos respaldan el trabajo del gobierno, pero piden mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Brasil, el insólito cráneo del decapitado más antiguo de América. El cráneo de un hombre decapitado hace 9.000 años, hallado en Lagoa Santa, en Minas Gerais, mantiene perplejos a los científicos, ya que junto a la calavera aparecieron dos manos amputadas, como tapándole los ojos. A los arqueólogos les extraña el lugar donde fue encontrado, ya que la mayoría de decapitados de las civilizaciones incas, nazcas, moche o wari, han sido hallados en la zona de los Andes. Sin embargo, Lagoa Santa se encuentra muy alejada de esa región y el cuerpo decapitado es mucho más antiguo. Los arqueólogos barajan varias hipótesis para explicar la disposición de los restos. Sin embargo, el hecho de que las manos y otras partes del esqueleto hayan aparecido dispuestas junto al cráneo respalda la teoría de que se trata de una forma de transmitir un mensaje religioso. Todavía quedan muchas incógnitas sobre los restos del decapitado más antiguo de América. Perú, protesta contra proyecto minero Tía María. Más de 1.500 manifestantes peruanos han protestado este jueves contra el proyecto minero Tía María en la sureña ciudad de Arequipa. Las delegaciones de las ciudades sureñas de Tacna, Moquegua y Puno han participado también en la protesta, en la que los manifestantes han advertido de que en ningún caso permitirán que el proyecto comience, al grito de «El valle no se vende, el valle se defiende». Además, las personas se han encontrado con un cerco policial de más de 500 efectivos durante la movilización. Desde el pasado 23 de marzo, los residentes de la provincia de Islay se movilizan por rechazo al desarrollo del proyecto cuprífero, denunciando que afecta gravemente su agricultura y contamina la zona. Y en el mundo literario latinoamericano, muere Carmen Balcells, la agente literaria en lengua española más importante del último siglo. Carmen Balcells murió a los 85 años la semana pasada. Fue responsable de profesionalizar el mundo editorial y también fue la impulsora del boom latinoamericano. Entre los autores que representó se encuentran 6 premios Nobel, entre ellos Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa. Apodada La Mamá Grande por un relato de García Márquez, en su lista también aparecen Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Alfredo Bryce Echenique y Eduardo Mendoza, entre otros muchos. Como agente literaria, Carmen Balcells colocó a los autores en el centro del negocio y se convirtió en un vínculo clave entre América Latina y el resto del mundo en las décadas de 1960 y 1970. Venezuela y Guyana, trabajadores firman acuerdo. Trabajadores de Venezuela y Guyana han firmado este jueves un acuerdo que plantea fórmulas de entendimiento y acuerdos que intentan resolver el diferendo por el territorio Esequibo a través del diálogo. La disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana sobre la región de Esequibo, zona que reclaman ambos países, se intensificó en mayo pasado cuando se descubrió petróleo en la zona. Caracas se queja de que Guyana está explotando un territorio en disputa de modo arbitrario, después de que ExxonMobil informara del hallazgo de petróleo en dicha zona. Por eso informó el pasado junio de que reclamará este vasto territorio ante la Organización de las Naciones Unidas. Y para terminar nuestro noticiero semanal, en otro diferendo limítrofe, entre Chile y Bolivia, la Corte de La Haya es competente para tratar la disputa. Esta semana, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, se pronunció por 14-2 a favor de rechazar la objeción presentada por Chile sobre su competencia en la disputa por el acceso al mar de Bolivia. El presidente boliviano Evo Morales expresó su satisfacción por el fallo de la Corte y llamó al gobierno chileno a dialogar. Mientras tanto, en Chile, la presidenta Michelle Bachelet recalcó que Bolivia no ha ganado nada. Además, el canciller chileno Heraldo Muñoz ha descartado este viernes una posible negociación bilateral con Bolivia. El analista internacional Pablo Joffre, en Santiago de Chile, opina que Bachelet ha perdido la primera batalla. Sí, efectivamente. Perdieron esta batalla y por una gran cifra, ¿no? 14 votos a favor, 14 votos de los jueces de la Corte Internacional de Justicia contra 2. Uno de ellos, uno de los jueces nombrados precisamente por Chile. Es una cifra que ni siquiera los más pesimistas de los analistas en Chile y de los políticos y del gobierno pensaban que podía ser realidad. Hablaban quizás de un 80-20 a favor de Chile incluso, ¿no? Un 80% a favor, un 20% en contra. Y esto sin duda representa un duro varapalo, representa un golpe muy fuerte a una forma de hacer política exterior que ha sido un fracaso en Chile. En todos los gobiernos post-dictadura, bajo los gobiernos de Elwin, Frei, Lagos, el gobierno derechista de Sebastián Piñera y actualmente con Michelle Bachelet, sin duda la política exterior chilena ha sido un fracaso rotundo, ensimismado en la soberbia, en no conversar con los vecinos, en no establecer puentes, diálogos, establecer caminos de solución. Y lo que ha determinado la Corte Internacional de Justicia de La Haya da justamente pie para sostener que Bolivia ha ganado esta primera batalla de que se atienda su demanda de volver soberanamente al Océano Pacífico. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos con más música y regresamos. Mira para acá, las ciudades, las calles sin hierba y el gris horizonte de los rascacielos, borrando las nubes, la luna y el sol, borrando la estrella, la luna y el sol. Y mira para allá, las montañas desnudas, desiertas, heladas, sin árboles, sienten el frío, sin árboles, sienten un frío feroz. Sin árbol, sin viento, sin flor, sin color. Ama la naturaleza, la mayor belleza de la humanidad. Amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor. Ama al Creador, cuida la naturaleza, la mayor riqueza a tu alrededor. Amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor. Ama al Creador. Mira tu jardín, cada flor enamora tus ojos, las aves te cantan y un árbol te asombra. La mayor belleza de la humanidad, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, nada mejor. Cuida la naturaleza, la mayor riqueza a tu alrededor, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor. Ama al Creador, ama la naturaleza, la mayor belleza de la humanidad, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, nada mejor. Cuida la naturaleza, la mayor riqueza a tu alrededor, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor. Ama al Creador, ama la naturaleza, la mayor belleza de la humanidad, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, nada mejor. Cuida la naturaleza, la mayor riqueza a tu alrededor, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y les estamos recordando de que el próximo sábado 10 de octubre y 11 de octubre estaremos llevando la edición número 22 del encuentro radiofónico en Canadá. Así es, estaremos nuevamente el sábado 10 de octubre desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y el domingo 11 de octubre desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tendremos 24 horas de programación en español en esta su emisora comunitaria. Y justamente después que lanzamos la convocatoria, inmediatamente hubo una respuesta tanto de los colectivos de la región, de Canadá, y también por supuesto de las radios internacionales que este año participarán, nos acompañarán con programación en español de estas 24 horas. Lo hemos dicho a lo largo de estos 22 años, no se trata de venir únicamente a llenar un espacio de música, música que usted puede encontrar, programa musical, lo puede encontrar en cualquier parte ahora, en el internet, en el cable, en el satélite, en cualquier otro lugar. Y la programación que aquí se prepara para ese día es una programación especial con una dedicatoria, con un fin. Además de promocionar lo que es la verdadera cultura latinoamericana, también tocamos los temas que nos interesan como latinoamericanos y también los temas que le interesan a la comunidad multicultural de Canadá. Por ejemplo, este año la maratón será dedicada a los desaparecidos. Es un tema quizás muy ambiguo, podría decirse en la forma de desaparecidos, y muchas veces nos lleva a pensar que hablamos únicamente de los desaparecidos políticos que dejaron miles y miles de muertos durante las dictaduras militares en América Latina y siguen ocurriendo en Honduras, en Guatemala, especialmente en Colombia y con más realce en México, donde se habla de más de 30.000 desaparecidos en los últimos años. De esta cuenta, también estamos hablando, por ejemplo, en Argentina hay una cantidad de mujeres desaparecidas que han sido secuestradas y trasladadas a países europeos y a otras partes de la misma Argentina y que no se sabe de su paradero. Nos referimos a la trata de personas. También los otros temas, la parte cultural que tenemos, estaremos hablando de cantos y cuentos en tiempos de paz y de guerra, y también las coplas como un símbolo de identidad. Esos son los dos temas culturales que hemos recibido como sugerencia para este maratón radiofónico. Y hoy 26 de septiembre se conmemora un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de México, y hay una movilización mundial a raíz de este aniversario, donde cada vez vemos más culpabilidad del Estado mexicano en la desaparición de los estudiantes y donde más día a día vemos más impunidad, y que pese a la demanda, pese a la exigencia, pese al reclamo mundial, el gobierno de Enrique Peña Nieto es culpable de la desaparición de estos estudiantes. Así de que tenemos para este encuentro radiofónico, tenemos la participación de diferentes colectivos de la región. También tenemos la Radio McMaster de Hamilton. También tendremos tres colectivos de Toronto. También estarán presente, por supuesto, Radicales Libres de Colombia, también la Radio Nueva República de México, con diferentes colectivos. También tendremos a la radio de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, también la Radio UNAM, entre las que han confirmado, por supuesto, la Radio Alternativa de Argentina y Puerto Almendro, entre las radios que

tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta, y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Y no dejarse dar. La corrupción y la violencia son los principales peligros que ponen en riesgo la transparencia de los comicios regionales y locales que se realizarán en Colombia el próximo 25 de octubre, de acuerdo al más reciente informe elaborado por la Misión de Observación Electoral, MOE. En los comicios regionales se elegirán cargos de gobernadores para 32 departamentos y sus diputados, alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. De acuerdo a la MOE, la posibilidad de fraude pasó de 328 municipios en 2007 a 487 en 2015. Y si de paz se trata, mucho más grave lo que viene ocurriendo en el norte del Cauca con los indígenas Nasa, ahora también víctimas de montajes judiciales. Escuchemos al líder indígena Feliciano Valencia desde la cárcel San Isidro, en Popayán, departamento del Cauca. Y toda la justicia cayó sobre mí, y por eso hoy me encuentro en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro, en la ciudad de Popayán, preso en estos muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la sociedad de la oligarquía caucana, porque debemos atribuirlo ahí prácticamente toda esta persecución de la cual estoy siendo víctima en este momento. Entonces quedan claras varias cosas. Actuamos en tiempo, modo y lugar, tal y como está establecido en el debido proceso, no obstante de que actuamos en el marco de la justicia indígena. Al soldado se le dieron todas las garantías plenas para que él se comunicara con los superiores, se comunicara con los familiares y a quien él debía hacerlo. La justicia, la jurisdicción especial, está legalmente consagrada en todas las normas, fallos, sentencias, resoluciones, leyes, decretos y los artículos de la Constitución Política de Colombia. Luego entonces, aquí hay una contradicción enorme. No están juzgando a Feliciano Valencia como tal, están juzgando la misma Constitución Política, que es la que nos reconoce el fuero de la justicia que hoy ejercemos. Están juzgando y están condenando a la jurisdicción especial indígena, que ha venido tratando de desarrollarse en medio de muchas dificultades y problemas a nivel nacional. Están encarcelando la protesta social legalmente construida en la norma colombiana, porque ese era el acto que estábamos haciendo en el 2008, y están judicializando y victimizando a todo un pueblo, porque es un pueblo el que ha venido luchando en términos de reivindicar sus derechos en el marco de la diversidad y la plurietnicidad reconocida en la misma norma colombiana. Así que, hermanos, compañeros, todas, un saludo fraterno. Nuestras luchas no van a terminar aquí. Tenemos que seguir, porque hay todo un pueblo, hay toda una historia, hay todo un legado ancestral que tiene que consolidarse, no obstante estas dificultades como las que tenemos en este momento. En el artículo publicado en Caos en la Red el pasado 22 de septiembre por Pueblos en Camino, bajo el título de El propósito de la propaganda racista, segunda víctima, Julio Tumbo y la liberación de la madre tierra, se lee, entre otras: no se necesita mucha inteligencia ni investigación para reconocer esta maniobra de propaganda, persecución y terror al servicio de la acumulación capitalista, un patrón transnacional. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿con quién nos encontramos? Con Héctor Royo Dico Rengifo, hago parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Se viene presentando una problemática en el norte del Cauca, específicamente en el marco de lo que han denominado los indígenas la liberación de la madre tierra. Eso ha conllevado entonces a la captura de Feliciano Valencia, un dirigente de la ASIN. ¿Ustedes cómo están enfocando ese problema? Frente a la arbitrariedad que se está cometiendo en contra de nuestro hermano NASA, Feliciano Valencia, un líder, vale la pena mencionarlo, de reconocimiento nacional, porque en esta dinámica organizativa que nos hemos embarcado como comunidades indígenas y cumpliendo el mandato de la movilización del 2008, tenemos que cumplir con el acercamiento con otros sectores sociales que tienen la misma problemática nuestra. Solito no vamos a resolverla, necesitamos hacer unidad. Y esa propuesta en ese momento se hizo con Feliciano como candidato presidencial y estuvimos haciendo un periplo por muchos sectores del país en donde Feliciano pues compartía la experiencia de nosotros como ASIN, como CRIC, a los demás sectores, y se logró pues generar un reconocimiento a la lucha que como comunidad indígena se viene haciendo. En ese trasegar, las comunidades, a través de las autoridades, se tomaron la decisión desde el año anterior de adelantar el proceso de liberación de la madre tierra, que se viene desarrollando con mucha fuerza. Feliciano, como líder natural de ASIN, ha estado acompañando todas estas iniciativas que las autoridades y las comunidades pues han mandatado. En este sentido, nosotros en el tema de la liberación, en el caso del norte del Cauca, hay unos predios que son directamente propiedad del ingenio Incauca, que es propiedad de Arriola Lule, que sabemos todos nosotros quién es en el país. Y obviamente el afectar esos intereses, pues alguien me decía que era que a los NASA no les gustaba cazar peleas pequeñas, que siempre era con los grandes. Tenemos que recuperar lo que fue nuestro, y quien hoy los tiene pues son los pocos ricos potentados en el país que han logrado generar una estructura que defiende todos sus intereses. Y en ese sentido, la represión que hemos tenido allá como comunidades pues ha sido de todo índole, desde amenazas de paramilitares, Águila Negra, Rastrojos, señalamientos judiciales, levantamiento de falsos positivos judiciales como este caso el de Feliciano, y también desafortunadamente asesinatos de comuneros. No hemos tenido asesinatos de autoridades ni de y consejeros, pero sí de comuneros. Ya este año contamos ya cerca de 20 comuneros en el Río del Cauca que han sido asesinados en extrañas circunstancias, pero que es así, curiosamente, la justicia no avanza con la ligereza que sí avanza en el caso de Feliciano. Entonces, en todo este escenario, lo que encontramos ahora es que una situación que se dio en el 2008, en donde las autoridades indígenas y la comunidad movilizada encontraron a un infiltrado de las fuerzas militares que nos querían dejar, y eso está todo documentado, unos armamentos, unos uniformes, al interior del lugar donde estaba haciendo la movilización en la María Piendamó. Se procede del derecho propio, artículo 246 de la Constitución Política, usos y costumbres. Este señor pertenece a una comunidad indígena, por eso se procede del derecho propio, según los usos y costumbres, a aplicar la sanción correspondiente. En ese momento Feliciano hacía parte del CRIC y le encomendaron la tarea, digámoslo así, de coordinar el evento, porque quienes tomaron la decisión de aplicar la sanción y remedio fueron las comunidades a través de las autoridades. Esa situación hoy la están haciendo ver como que fue un secuestro y como que entonces fue una tortura. Situación totalmente contradictoria, porque pues, como ya lo mencioné, la jurisdicción especial indígena nace del artículo 46 de la Constitución y que también reconoce en otros artículos los usos y costumbres. Hoy lo que estamos viendo es una situación totalmente arbitraria, porque lo que la Constitución no reconoce se hace ver como un delito, y los usos y costumbres, que es lo que las tradiciones de nuestras comunidades pues hoy lo están tipificando como delito. Entonces, el aplicar el fuete, que es un remedio, pues es un delito, y le están endilgando la responsabilidad a Feliciano. Todo esto dentro del marco, pensamos nosotros, y hemos concluido en una estrategia total de deslegitimar las luchas que venimos haciendo como movimiento indígena con la unión con otros sectores sociales, y que no buscan más sino defender los intereses de los ricos del país, de los potenciados y de los que están en el poder, que ven en el movimiento indígena, en la unidad que se está fortaleciendo con sectores sociales, como una gran amenaza a pues sus intereses. Secuestrado por el Estado, violando su propia constitución, ahora Feliciano es mostrado como secuestrador. Todo un contrasentido que busca dar continuidad a la estigmatización, persecución, asesinatos y montajes judiciales de parte del Estado contra los sectores populares. Sara Leucos, en el portal de Rebelión el pasado 21 de septiembre, bajo el título de Fascismo, paracriminalización, una mirada hacia Feliciano Valencia, ha señalado, entre otras, En Colombia, la paracriminalización bajo estos postulados está instalado como política de Estado. Se asesina selectivamente bajo escuadrones, se desaparece uno a uno como una sinergia cuántica, se judicializa sistemáticamente y sorpresivamente sin mucho ruido. Este modelo de paracriminalización se afianza con un discurso almibarado, bajo la lupa de organismos judiciales, legislativos y fuerzas militares, todos como en un banquete, respondiendo a esa puesta en escena como en un film a lo Pier Paolo Pasolini. El poder y la degradación como corpus político apuntala. Sara Leu. Podríamos afirmar que ese señalamiento y esa estigmatización que se viene desarrollando en contra de las comunidades indígenas y más allá, ya la captura de este dirigente indígena hace parte de un pasarle cuenta de cobro de parte del Estado a esas luchas que se vienen desarrollando desde las comunidades indígenas en el norte del Cauca. Lo primero es que hay que tener en cuenta el escenario nacional y de contexto, podríamos decir, a nivel mundial. A nosotros nos ha tocado el papel en Colombia de ser la fuente de recursos básicos para la cadena productiva, no nuestra, sino de los grandes multinacionales, de los emporios económicos. Y en nuestros territorios se está viendo como fuente de estos recursos. Para las comunidades indígenas, a través de la lucha histórica, se han logrado como alcanzar unos logros jurídicos en materia de reconocimiento de derechos, tanto territoriales como en beneficio para las comunidades en salud y en educación. Entonces, en ese avanzar, ese marco jurídico que nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo hoy tener, pues está, hoy se ve por parte de la política extractivista y las multinacionales como un obstáculo en su implementación de lo que ellos pretenden de venir a extraer todos los minerales. Obviamente eso para los sectores populares en conjunto, que hoy estamos ya logrando una conciencia de trabajar en unidad y defender ante todo la vida que está en la madre tierra, pues se ve como una amenaza. Entonces eso hace parte de una gran estrategia que sí busca sacarnos de nuestros territorios a base de violencia, de judicialización de líderes, porque en el caso de Feliciano, para el movimiento indígena no es el único. Nosotros tenemos también en el norte del Cauca, desafortunadamente, a un coordinador zonal de la Guardia, que es la estrategia que nos hemos pensado en medio de la guerra para poder resistir, y nos los tienen condenado ya en primera instancia, y también estamos apelando porque pues para la Fiscalía nuestro coordinador zonal de la Guardia es guerrillero. Algo totalmente contradictorio, porque si recordamos el año anterior, desafortunadamente para nosotros tenemos que lamentar la muerte de unos compañeros guardias en Toribio, y quienes lo asesinaron fueron integrantes del sexto frente. Entonces no nos puede ir la Fiscalía a señalarle que nuestro coronel de la Guardia es guerrillero cuando la guerrilla nos está matando. Eso es algo totalmente ilógico. Pero entonces, como movimiento indígena, esa misma estrategia se está aplicando en otras partes del país, en territorios indígenas, pero no solamente, vuelvo y repito, para el movimiento indígena, también los otros sectores populares tienen la misma situación. Entonces, en mayor o menor medida, esta estrategia varía dependiendo del territorio donde se esté. Aquí no hace mucho tuvieron que liberar a 13 muchachos que los condenaron aquí en Bogotá, los señalaron de que eran los autores de unos artefactos explosivos que hicieron bulla aquí en la capital, y finalmente los detuvieron, pero no por esos actos, sino porque sospechaban que eran responsables de otros que sucedieron hace rato. Entonces lo que vemos es una incongruencia y un afán y un desespero por tratar de deslegitimar la lucha de todos los sectores populares, de igualmente de los territorios. Entonces, dependiendo a quién va dirigida la estrategia, pues varía en mayor o menor intensidad, pero sí concluimos en que desafortunadamente los que están hoy al frente, como siempre lo han hecho, pues defienden los intereses de quienes los ponen allá y no de la comunidad, que es la base de esta sociedad. Por su parte, el juzgado 44 de conocimiento le otorgó la libertad a las 13 personas encarceladas, pertenecientes al Congreso de los Pueblos, señaladas de participar en los atentados en Bogotá perpetrados entre junio de 2014 y mayo de 2015, ya que determinó que la Fiscalía no individualizó la responsabilidad de cada una de las personas en los hechos que son materia de investigación. En la decisión de segunda instancia se anuló el fallo emitido por la jueza 72 de control de garantías, dictada el pasado 28 de julio, pues considera que no se valoró los elementos materiales probatorios para determinar cuál fue la participación de cada una de las personas implicadas, vulnerando con ello el derecho al debido proceso y de defensa. La Fiscalía General de la Nación les había imputado los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público, junto a delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Compañero, tenemos conocimiento que 30.000 indígenas se han reunido en estos días para darle vida nuevamente a la minga indígena, con el objetivo de respaldar y defender a este dirigente indígena. La minga social, popular y comunitaria que se desarrollaba en el 2008 cuando se pretendió infiltrar por parte de las fuerzas militares y luego hacernos un falso positivo, se vino ejecutando bajo otros nombres porque nunca se ha terminado y nunca se ha dejado de hacer. Pero ante la gravedad de los hechos, de la arbitrariedad que se está haciendo, por decirlo menos, sí se tomó por parte de las autoridades y los sectores sociales retomar esa minga nuevamente con el nombre inicial que tenía el 2008. Y sí, hoy las comunidades, no solamente indígenas, sino los sectores populares, están reunidos en Popayán, y la decisión, porque es una decisión, es establecerse en unos puntos de concentración cerca de la cárcel San Isidro hasta que el Feliciano sea liberado, porque es una situación totalmente contradictoria, como lo decía hace rato, que la Constitución nos garantiza un derecho y cuando lo hacemos práctico entonces se convierte en delito. Frente a eso, la decisión es continuar con mucha fuerza la minga social, popular y comunitaria que se venía desarrollando, y allí estaremos obviamente haciendo presencia. ¿Cuánto? No sabemos, y en ese sentido sí, pues vale la pena la oportunidad para solicitar el respaldo y la solidaridad, porque en este momento lo que estamos viendo es que está en juego la posibilidad de seguir ejerciendo la protesta social aquí en el país. Hoy la quieren criminalizar y las reformas a los códigos de policía buscan es catalogar esto como delito, pero para nosotros no, para nosotros es una base fundamental, y frente a eso es que el llamado es a todos los sectores sociales, que en este momento podríamos decir que es un momento que marcará el rumbo hacia lo que se nos viene, porque si no sentamos nuestra voz de protesta y hacemos reversar esta situación, pues vamos a tener situaciones como estas de judicialización, que ya las hay, no solamente para el movimiento indígena, sino para el liderazgo de los demás sectores populares, porque pues lo que buscan es acallar la voz de los pueblos que reclaman sus derechos con total legitimidad. Y frente a eso, no nos vamos a quedar callados y vamos a poner el grito muy en alto, y aspiramos a que los demás sectores sociales se sumen a ese grito para que toda la sociedad aquí en el país la escuche y hacerla tener a escuchar a nivel internacional. Más aún cuando hoy estamos en un contexto de escenario y de finalizar el conflicto, y eso sería el primer paso para comenzar a vivir la tan anhelada paz que se menciona, porque sabemos nosotros que estamos en territorio, que el silenciar los fusiles es una parte de la resolución del problema, pero no lo es todo, porque los problemas sociales que se tienen de desigualdad y la imposibilidad de acceder a los derechos que tenemos como integrantes de esa sociedad, pues se están poniendo en duda, y corresponde ahora pues a sentar la voz de protesta muy fuerte para que ese escenario catastrófico que a los cuales nos quieren llevar, pues parar ese camino hacia allá, y definitivamente sea en conjunto que logremos resolver esta situación. Pero precisamente frente a la agresión que se está haciendo en este momento, pues la reacción va a ser igualmente fuerte, porque no podemos permitir que esto pase. Y hacernos respetar, y no tragar el humo. Somos más que uno. De otro lado, según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por su sigla en inglés, del 2014, Colombia ocupa el puesto 12 entre 168 en desigualdad en el ingreso y acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres. Según el portal de ANCOL, la devaluación acelerada del peso frente al dólar, la caída del precio del petróleo, la caída de las exportaciones en general, la baja tasa de ganancias del capital financiero, el colapso financiero del sistema de salud y los hospitales del Estado, el crecimiento económico recesivo, problemas con las llamadas regalías regionales, problemas de recaudo fiscal y, en el campo, donde el sector terrateniente del ministro de Agricultura, Iragorri, tenía las grandes expectativas de lucro,

Para Alternativa Latinoamericana del Canadá me encuentro con el profesor Miller Duzán Calderón, uno de los dirigentes del proceso que se lleva en el departamento del Huila. Cuéntenos a quienes escuchan este programa cómo se sigue llevando el proceso que ustedes vienen enfrentando allí con esta multinacional Engesa. Bueno, en este momento hay que resaltar como positivo la creación de comités en casi todos los municipios del departamento del Huila, pero especialmente en aquellos lugares donde se piensan construir nuevas represas a través del Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena y donde se vienen realizando algunas actividades o proponiendo actividades nuevas, las áreas para fracking. Estamos estructurando un movimiento que lo llamamos Movimiento por la Defensa de los Territorios y la Vida, y creemos que allí estamos ya construyendo al mismo tiempo una agenda común, donde eso tiene que ver también con la discusión que se están dando en estos eventos en lo que se llama el cambio climático. Nosotros lo que decimos que el problema fundamental para nosotros desde nuestra agenda no es si el problema es el cambio del clima, sino que para nosotros el problema fundamental es el cambio del modelo. Es decir, en última instancia hay que volver a tomar los problemas por donde son. Y es la cultura fósil, es todo un modelo que se impuso en el mundo y hoy se ha fortalecido por las corporaciones transnacionales que controlan todos los territorios, que están destruyendo nuestros ecosistemas, lo que ha llevado precisamente a esto que se llama el calentamiento global. Pero en este momento se vienen planteando soluciones desde el capitalismo verde, como aquello de que el problema fundamental son generar los servicios ambientales, que es lo mismo del mercado carbono, los bonos carbono, ya una refinanciarización fundamentalmente de la naturaleza para garantizar una mayor explotación sobre la misma, y eso es lo que pretenden fundamentalmente las corporaciones y las grandes potencias mundiales en la COP21 de París. En cambio, nosotros en una posición totalmente distinta. Lo que hay que articular es todos los movimientos de base a nivel internacional, los movimientos sociales y las resistencias, y en ese sentido no entrar en un proceso de negociación si vamos a permitir transiciones, por ejemplo, la cultura fósil a unas nuevas alternativas energéticas, sino que en estos momentos desde la resistencia las personas están diciendo, aquí no me construyen un proyecto más de fracking, aquí no me construyen una represa más. Y me parece que es la alternativa. La alternativa surge de los territorios que está enfrentando ya directamente a las corporaciones transnacionales, y nosotros tenemos por principio, nosotros no podemos negociar con ellos. Nosotros no podemos negociar con las empresas transnacionales ahora, supuestamente, cómo se va a reducir ya las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el calentamiento global, cuando precisamente, ¿cómo va a negociar ustedes cuando la lógica de ellos precisamente es seguir calentando? Porque es la lógica de mantener su modelo, entonces ahí hay una falsedad. Entonces, solo desde los movimientos sociales y esto que estamos haciendo en el Quimbo, comenzar a fortalecer los comités de base en todos los lugares donde están estos proyectos que en Colombia llaman los planes de interés estratégico nacional, los planes que está impulsando el proyecto del gobierno a través de los planes de desarrollo y que busca finalmente despojar a la gente de los territorios declarándolos de utilidad pública al servicio de las corporaciones transnacionales, y eso es lo que están haciendo aquí, y hablando de cambio climático, hablando de la reducción de los gases de efecto invernadero, cuando aquí mismo plan de desarrollo lo que está proponiendo es que ante la caída de los precios, entonces hay que incrementar el volumen para mantener más o menos los ingresos, es decir, mayor destrucción de los ecosistemas, mayor despojo de las comunidades. Entonces es eso de hablar de ellos, claro, hablan desde la mercantilización de la naturaleza, que es el famoso capitalismo verde, como la alternativa que nos plantea, y nosotros no tenemos por qué negociar con ellos. A París hay que llegar con los movimientos sociales, entrarnos nosotros a discutir como movimientos sociales y construir una agenda para el globo también. Una agenda que se pueda desarrollar desde las regiones, desde los distintos lugares del planeta, pero sí alguna coordinación global que nos permita enfrentar los intereses globales de las corporaciones transnacionales. No podemos llegar a París a ningún proceso de negociación, ni podemos ceder a que en este momento se trata de refinanciar nuevamente la naturaleza para seguir con las emisiones de gases de invernadero, para continuar con el calentamiento global. O cambiamos de modelo, cambiamos el modelo extractivista, cambiamos el modelo financiarista, o el problema es la muerte. Entonces nosotros necesitamos luchar por la vida, y luchar por la vida no es cambiar el clima, sino cambiar el modelo extractivista financiarista por despojo. El profesor Miller Duzán es un estudioso y voz autorizada con gran liderazgo para enfrentar a multinacionales como Engesa, que desarrolla el megaproyecto de la represa del Quimbo en el departamento del Huila, siendo por ello que lo hemos entrevistado para conocer su opinión sobre este evento que se desarrolló del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de Bogotá. tendríamos entonces que decir que son los territorios los que marcan la pauta en ese contexto de cosas, porque son los que están viviendo la problemática. Sobre la base de eso, entonces, ¿cuál es su análisis de esta actividad que se llevó a cabo hoy acá en la ciudad de Bogotá? A mí me parece que es importante que se haya hecho una convocatoria a distintos movimientos sociales en este lugar, pero voy a ser muy franco. Con muy escasas excepciones, yo lo que pude observar fue mucha confusión en la gente. Entonces la gente está pensando que defender un proyecto pequeño ecológico en su región, que es importante, que esa es como la solución. Las personas no están pensando de que si aquí no se logra una articulación de todos los movimientos sociales con una agenda común que sea construida desde los territorios, no tenemos salidas. Pero al mismo tiempo se observa aquí como hay algunos sectores que siguen insistiendo que el problema es la política minera, pero no entiende que el problema de los proyectos energéticos se hacen precisamente para garantizar el desarrollo de los proyectos mineros. Es decir, el extractivismo es un solo modelo. Entonces las personas no están mirando en términos concretos de que aquí hay un problema, que es el control de los territorios por parte de las corporaciones transnacionales para el impulso de todo ese tipo de proyectos. Bueno, ese es un punto de vista que yo veo que por lo menos percibí aquí, sin restarle importancia a la convocatoria. Ahora, lo segundo es que voy a ser muy franco. A mí me han invitado aquí también para que revise el texto del documento de Bogotá. Yo voy a decir lo siguiente. Yo soy de las personas que creo que ninguna institución, por muy progresista que sea, puede cooptar los movimientos sociales en una agenda institucionalizada, porque no pierde sentido las resistencias mismas que están haciendo contra la misma institucionalidad. Sería más bien al contrario, y que los movimientos sociales hubieran traído su propia agenda común, y que en ese caso más bien la institucionalidad dijese si la va a respaldar o no. Pero en última instancia, que hay una discusión que se está expresando cuando se diga que no, pero en el sentido del documento, el documento en ninguna parte menciona a las transnacionales, a las corporaciones transnacionales. El documento deja entre líneas prever que se puede negociar, por ejemplo, desde la tasa Tobán, que fue un proyecto fracasado en Europa, que yo lo conocí en las discusiones que se dio por allá en el 2003-2005, donde hoy vuelve y se levantan muertos. Es decir, esa no es la solución. Aquí nosotros podemos discutir si el problema de la solución aquí es que los que vienen afectando mayormente el clima te hagan una retribución económica y se crea un gran fondo a partir de una tasa, que en última instancia no sabe eso quién lo va a manejar desde el punto de vista corporativo, es decir, armar otro negocio. Entonces nosotros lo que creemos es todo lo contrario. Aquí las resistencias van a cambiar el modelo. Es desde las resistencias mismas enfrentando a las corporaciones, como nosotros vamos cambiando de modelo. Por ejemplo, nosotros decimos en el Quimbo, si tumbamos la represa ya tenemos una alternativa, seguridad alimentaria, zonas de reserva campesina, la defensa, por ejemplo, de los resguardos indígenas, el trueque de semillas, defender, por ejemplo, todas esas cosas. Entonces, como que así, algunos nos están diciendo aquí que hay que hacer un proceso de transición, que ahora negociemos con las corporaciones transnacionales un proceso de transmisión, que mientras cambiamos la cultura fósil por otra, por ejemplo, en energía solar, entonces demos una tregua. No, aquí no hay que dar treguas. El capitalismo sabe a qué se va a reunir en París. El capitalismo va a rearmar su negocio de los mercados carbonos para seguir mercantilizando la naturaleza y para seguir acumulando capital. Y nosotros no podemos transigir frente a eso. Sí, importante que el alcalde haya esto en convocatoria, pero yo anuncio de antemano que para mí será muy complicado ir a firmar un documento, el documento Bogotá frente a cambio climático, cuando yo soy uno de los grandes opositores a la institucionalidad y sobre todo que creo que es desde las resistencias que hay que construir otras institucionalidades, es decir, otro sistema, otro modelo, y no quiero dejarme capturar precisamente por la institucionalidad, así se diga que sean progresistas. Una vez más, escuchemos al dirigente indígena de la ACIN, quien tiene un mensaje para quienes nos escuchan. Finalmente, entonces, ¿cuál sería su llamado a la comunidad internacional que escucha este programa? Pues ante todo, inicialmente agradecer el acompañamiento que hasta ahora se ha tenido. Muchos de los que nos pueden estar escuchando han venido acompañando a los distintos sectores populares que vemos aquí en el país, o algunos en mayor o menor medida, pero deben conocer cuál es la situación. Frente a eso, pues lo que podemos decirles es que hoy se ha agravado mucho más de lo que se venía presentando, porque ya no solamente es reprimir la protesta social, ahora ya es judicializar a quienes las comunidades ponen al frente con esa tarea y con esa responsabilidad de ser los voceros y los intermediarios con el gobierno y con todos aquellos que se acercan preguntando cuál es la problemática. Frente a eso, pues solicitamos el acompañamiento, el respaldo y estar muy pendientes de las publicaciones y llamados que estemos haciendo, porque desafortunadamente en los medios hegemónicos que hay aquí en el país no encontramos eco, al contrario, lo que encontramos es una estrategia también de hacer ver de otra manera lo que en realidad nosotros venimos exigiendo como sectores populares, y no son más que un apéndice de la estrategia de dominación que se viene haciendo acá. Entonces, frente a eso, pues nosotros no vemos garantía en los canales que, curiosamente, en el tema de la liberación, pues también son propiedad de la misma persona que es propietaria del ingenio y de las tierras que hoy están allá tratando de liberar. Entonces, pues como dice un dicho, todos los caminos conducen a Roma, distintos escenarios, distintas problemáticas, pero siempre son los mismos los que están al frente, detrás del poder, tejiendo estrategias para que sus intereses sean protegidos y no la mayoría de la sociedad, que es lo que, pues el fin concreto del Estado es ese, propender por todos sus ciudadanos y no solamente por un grupo. Frente a eso, el acompañamiento, solos acá no vamos a poder resistir esta oleada tan fuerte que estamos viviendo, desde los sectores ilegales como el paramilitarismo, desde los sectores oficiales con los falsos positivos, judicializaciones, aparecen expedientes de la nada y desconocimiento de los derechos constitucionales que como sector indígena se tienen, unos medios de comunicación a favor de los intereses de los potentados desconociendo las justas reclamaciones que nosotros hacemos, y una clase dirigente que no responde a la necesidad de la comunidad y de la sociedad, sino también a aquellos mismos que son los que están detrás de toda la estrategia y que son los dueños de los recursos en el país, que no son más de 5 familias. Entonces, frente a eso, nuevamente lo ratifico, invitar al acompañamiento, porque pues lo necesitamos. Si no lo hacemos visible por estas vías, difícilmente una nota como la que he tenido oportunidad aquí de compartir con ustedes, pues digamos en nombre propio, Caracol, RCN, no vamos a tener esa oportunidad. Entonces, y agradecerles esa posibilidad de compartir y este punto que nosotros tenemos, esta visión frente a la problemática que estamos viviendo, y frente a eso, vuelvo y lo repito, el acompañamiento, y si ojalá pudiéramos tener delegados de ustedes que nos están escuchando acá directamente en territorio, pues sería mucho mejor y muy positivo que vivencien cuál es la situación que se va presentando, porque pues sí, lo podemos denunciar, pero una cosa es relatar los hechos, otra cosa es vivir los hechos de cómo nos toca en los territorios. Yo le canto al campesino, al obrero y artesano, no se puede ser amigo sin saber darse la mano. Cuando hay conciencia de clase, largo trecho se está ganando. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando. Con el martillo dando, por un limpio futuro. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. No dejarse dar, con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. La patria la están vendiendo con derroche y corrupción, pero los ojos del pueblo ya no los podrán tapar. Y hoy se une defendiendo lo que Bolívar supo ganar. Y hoy se une defendiendo lo que Bolívar supo ganar. Con el martillo dando, hacernos respetar. Con el martillo dando, compañero, y no dejarse dar. Con el martillo dando, contra la mala hora. Combatir las sombras. Con el martillo dando, por un limpio futuro. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, Marta Botero, Andrés Barbosa.

donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Y nos unimos a ese clamor mundial por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace exactamente un año, un 26 y 27 de septiembre. Escuchamos la canción, fue el Estado. No sabemos quién escribió, quién la interpreta, pero que nos deja mucha reflexión y la importancia que tiene las escuelas rurales en México y la continua represión en contra de estas escuelas por parte del Estado mexicano. Y a un año de Ayotzinapa tenemos un especial de Hispan TV sobre lo que ha ocurrido desde hace un año. Es un ser humano que tiene virtudes y defectos, pero defectos de niño y virtudes de grande, porque ese chamaquito no estaba maleado de nada, no está maleado de nada. O sea, tanto que han hecho, nos han investigado y lo han vuelto a investigar y nunca han encontrado absolutamente nada. Que lo extraño muchísimo, que lo amo muchísimo, y no lo voy a perder, y siempre lo he dicho. Se equivocaron de padre porque yo amo a mi hijo. Antes de que nos olviden, romperemos paredes y buscaremos. Del compañero Aldo, que todavía está en estado vegetativo, que de aquella noche el 26 pues fue gravemente lastimado, atravesado por una bala en el cráneo. Tanto que pues nosotros no sabíamos, su madre ni yo, que se venía para la escuela de Ayotzinapa. Él por internet sacó la ficha, vino a hacer el examen sin que nosotros lo supiéramos, cuando él estábamos acostados en su pobre casa. Y nos dice, ¿sabes qué, papá? Pues ya entré a la universidad, a la normal de Ayotzinapa allá en Guerrero. Le digo, ¿qué escuela es esa? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no? Dice, es normal para escuelas, para maestros rurales que te mandan a donde hay animales, a donde hay campo. En la normal de Ayotzinapa, pues a sus 89 años, ha sido pues de lucha, ¿no? Siempre aquí se ha enseñado a que se debe luchar por nuestros derechos, el artículo tercero, ¿no? Que es por la educación laica y gratuita. Y pues el gobierno pues la está privatizando, pues, ¿no? Está privatizando todo y pues nosotros simplemente exigimos ese derecho, pues. Todas las normales rurales tienen una característica, que son normales que han estado persistiendo y defendiendo su espacio, su contexto, su inmueble, a través de estar exigiendo todos los años una matrícula que les permita tener certidumbre que la institución no se pierda. O sea, él no quería ser abogado y nos lo dijo bien francamente. Pues yo me enojé con él. Después lo invitaron a un curso de CONAFE y en CONAFE es un curso donde mandan a los estudiantes en receso a las comunidades más apartadas, a donde hay nada más pueblitos, unas dos, tres casitas, y ahí da clases en esos alumnos. Y ahí le nació el cariño a los animales, el cariño a los chavitos, porque hasta les cosía sus libretitas para que tuvieran, o le quitaba a unos alumnos unas hojas y se las cosía, le daba lo otro, y ahí le echaba ganas el chavo. Estamos dispuestos, ¿no? Porque pues venimos de zonas rurales y sabemos, ¿no?, las necesidades que hay en una zona rural, de que pues en las zonas más alejadas casi no llegan maestros, pues casi los maestros que salen de otras escuelas de aquí privadas, ellos nada más se enfocan ahí en las ciudades, pues. Claro. Y ya en las partes más lejanas pues ya no hay profesores, pues, y es nuestro trabajo. Y el gobierno pues tiene miedo, pues, no, de que aquí en la normal de Ayotzinapa pues salen hombres ilustres, hombres que pues despiertan conciencia, no, social. Cuna de la conciencia social se llama, se le ha puesto en el nombre de Ayotzinapa también, porque nosotros vamos a ir a un pueblo y vamos a despertar conciencia. Es lo que el gobierno no quiere, pues. Sí, si nosotros no nos sentimos responsables, ¿no? Porque pues no es de nuestro ámbito que los jóvenes salgan a botear, no es de nuestro ámbito que los jóvenes vayan a secuestrar camiones. O sea, no es esa parte. Nosotros nos enfocamos a la parte pedagógica. Las normales rurales por lo general tienen esa línea, ¿no? El boteo, el secuestro de camiones, para poner en práctica las estrategias que ellos consideran que necesitan para presionar y darle certidumbre a que las escuelas normales rurales sigan persistiendo. O sea, no es... Eso no nos extraña a nosotros. O sea, no nos extraña porque es algo, si tú quieres, cotidiano, que lo vemos durante todos los años, es algo recurrente. Aquí es donde vivían, ¿no?, también parte de nuestros compañeros, ¿no? Los demás pues estaban repartidos también por otros cuartos que están de por acá. Y pues así es como vivíamos, ¿no?, también pobremente, ¿no? Desde como venimos pues desde abajo, ¿no? Somos hijos de campesinos, somos de escasos recursos, pues, ¿no? No es de ahorita, pues. La represión del 2007, cuando mataron a nuestros compañeros en el 2011, el supuesto accidente del 7 de enero, en donde murieron otros dos de nuestros compañeros. Pasa con esta normal, gracias, ¿eh? Y pasa con otras también, ¿no? Pasa con esta y también ha pasado con parte de otras, pues, ¿no? En Tiripetío, Michoacán, cuando se le metieron los federales a su escuela, en Mactumatzá, Chiapas. ¿Qué esperan de estos reclamos que están haciendo en México? Encontrarlo con vida. ¿Y la gente que no entiende por qué ustedes tienen esperanza todavía de encontrarlos con vida, qué le dicen? Porque es falta de información, porque desgraciadamente los tienen idiotizados con las televisoras. No es que sean apáticos, no es que no quieran ayudar, es que no saben la información de cómo está en verdad nuestro país. En la situación en la que se encuentra nuestro país, que quitan tierras a los campesinos, que masacran a gente y niños que mueren por balas del ejército, ese es nuestro país. Porque sabemos muy bien que 43 cuerpos no pueden ser quemados de la noche a la mañana. Somos, en mi persona, pues soy uno de los sobrevivientes, hay muchos más. Hay otros compañeros de otras academias superiores de mi academia que también son sobrevivientes, y pues sabemos muy bien que esa noche pues fue una noche lluviosa, en donde no pueden quemar 43 cuerpos, y que nada más así necesitan toneladas de llantas, toneladas de leña, pues, y pues no, eso no es verídico, pues. ¿Dónde piensan ustedes que podrían mantenerlos con vida? Pues ahorita con eso de que pues según que ya las habían quemado, pues se le ha caído, y sabemos muy bien que la fuerza militar, que el batallón 27 de Iguala fue uno de los que participaron, pues también, ¿no?, en esa noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. En la práctica del secuestro de camiones, nos llamó la atención de que hay una empresa en particular que es Coca-Cola. Si se quiere, Coca-Cola es, a nivel mercadotecnia y de marcas y de injerencia, uno de los máximos símbolos del capitalismo. ¿Por qué se eligen los camiones de Coca-Cola para secuestrar? Y que, bueno, ahí vemos, hay muchos arrumbados en el fondo de la escuela. Ah, mira, en esa parte, te soy sincero, yo no he hecho un recorrido últimamente. Si tú quieres, tendrá varios meses, ¿no? Varios meses que yo no bajo a la cancha de fútbol, que es donde yo sé que ahí es donde guardan los camiones, los carros. Se trajeron para acá, ¿no?, para que se hiciera la exigencia y que viera el gobierno, ¿no?, de que Ayotzinapa pues está presente y que no hemos bajado la guardia, pues. ¿Esto los tomaron después de la desaparición de los compañeros? Sí, después, para ver, para que también no sintiera, ¿no?, que pues le doliera, pues, y pensamos que iba a dar luego resultados, pero hasta la vez no hay resultados, pues, de nada. Secretario de Gobernación, el próximo mes se va a cumplir un año de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Quería ver cuál es su balance sobre el resultado de las investigaciones que hay hasta ahora. Miren, Sebastián, y a todos y a todos. Sin duda, lo sucedido el 26 y 27 de septiembre del año pasado ha sido una gran tragedia, así se lo hemos dicho una y otra vez, en la que el Estado mexicano ha venido trabajando primero desde la Procuraduría para dar con los responsables y hacer pagar por los hechos en los que hasta hoy se sabe concurrieron diferentes autoridades y diferentes integrantes de la delincuencia organizada. Seguimos adelante trabajando para que se dé absolutamente con todos los responsables. Saben ustedes que hay más de 115 detenidos, y que pues hoy ya está en el juzgado respectivo viendo por un juez el procedimiento a seguir para llegar a lo que queremos llegar, que es al castigo de cada uno de los involucrados en este lamentable hecho allá en Iguala el año pasado. Muchas gracias, buenas tardes. Ha pasado casi un año, es el mes número 11 del reclamo por la aparición con vida de los chicos. ¿Cuál han visto que haya sido la respuesta del gobierno estatal casi un año después? Bueno, no nos ha, este gobierno no nos ha dado ninguna respuesta realmente. Estuvimos con el secretario Osorio Chong y realmente no nos ha dado ninguna respuesta. Realmente como que si no le importara. Realmente hoy a 11 meses que ya vamos para el año, realmente ninguna información, ninguna, que algo que nos diga dónde está, dónde están los paraderos pues de los chamacos, de los 43 estudiantes. Hemos tenido encuentro con la procuradora, sin embargo vemos que la señora desconoce el tema de Ayotzinapa y que no sabe cómo va el proceso de la investigación. El secretario de Gobernación ha dicho que hay 150 detenidos, ¿qué opinan ustedes? Puede haber 150, puede haber miles, si no están dando resultados y no están deteniendo a las personas indicadas que tienen la información sobre el caso, entonces no puede haber una respuesta positiva mientras ellos tienen gente que señalan puntualmente que participaron de manera directa, y entonces mientras no están deteniendo a estas personas no va a haber respuestas para encontrar una posible información, ¿verdad?, que nos pudiera remitir sobre el caso de los estudiantes. Porque vivos se los llevaron. Bueno, más que nada él quiere pues ser maestro, porque pues realmente pues él para ayudar a los demás más que nada y ayudar a su familia, tiene dos hijos, uno de 3 años y uno de 8 años, y pues ayudarlos más que nada, porque la verdad yo también lo motivé, porque pues nosotros somos campesinos que nos dedicamos a la labor de la tierra, y que pues desde la amanece hasta atardece, y pues es pesado para ellos, y realmente yo lo que pues traté es de que ellos se superen, no sean como nosotros. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Antes de Ayotzinapa todo era, no se escuchaba, a pesar de que se daban casos de desapariciones, asesinato de muchas personas, pero no había voces. Pero después del 26, 27 de septiembre, el caso de Ayotzinapa, empezaron a brotar muchas voces en este país y reclamando justicia, reclamando aparición con vida de muchas personas, y como resultado donde hemos recorrido que sí hemos encontrado muchas familias que tienen hijos y, o familiares desaparecidas. Por lo tanto, nosotros vemos que pues sí hay una crisis grande en este país, en las instituciones, y que la clase política defiende a toda costa sus instituciones. Sin embargo, nosotros vemos como sociedad y como los afectados, víctimas de esa desaparición, pues vemos que no es así, que hay una injusticia, hay corrupción, hay impunidad en este país. Antes de que no se olvide. Romperemos jaulas y gritaremos la fuga. No hay que condenar el alma. Es falso totalmente. No confiamos en las conclusiones del forense mexicano. Creemos que fueron fabricadas, creemos que las supuestas pruebas fueron sembradas y que se está tratando de ocultar algo todavía más evidente, ¿no? Javier, ¿de qué se trata Los huérfanos del Narco? Es un libro que contiene 10 historias de hijos de periodistas, policías, estudiantes, empresarios, trabajadores que están desaparecidos o fueron asesinados en un ambiente de colmado de narcotráfico, gobierno impune, corrupto. Las historias son de regiones violentas y no violentas, pero ante todo son historias humanas que retratan el dolor, la tristeza, pero también la esperanza de que ese ser querido regrese, a pesar de que lo más seguro es que no suceda. ¿Por qué en esas historias está también incluido el caso de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa? Bueno, porque cuando yo empecé a contar estas historias, estaba el caso de Ayotzinapa. Yo sentía que no podía hablar de desaparecidos y excluir el tema que es emblemático, que concentra todo lo peor de la humanidad, de los 43 desaparecidos. Y el caso más fuerte, desgarrador, impactante, que le dio la vuelta al mundo, es este joven, el de este joven desollado, Julio César Mondragón, porque además tiene un impacto, como casi todas estas historias, un impacto multiplicador. Mira, la sociedad bien pensante, digamos, y lo digo con ironía, pero también lo digo sin ironía, desde luego, marchó los primeros meses. El primer mes hubo un shock absoluto, marchamos todos. Ahorita precisamente vengo de dar una clase de crónica y un alumno escribió una crónica sobre la marcha del 20 de noviembre a la que ella asistió. Es algo que golpeó mucho a la sociedad, pero a un núcleo muy pequeño, esa es la verdad. La gente que está, la gente que no pertenece a esa clase media, que no está tan preocupada buscando el pan diariamente, la gente que está todo el día trabajando, esa gente ya lo vio de alguna manera como un abuso más, porque es gente que conoce ese mismo tipo de matanzas por sus parientes que llegaron de Guerrero, por sus parientes que vivieron todo lo que ocurrió en Sinaloa, la Operación Cóndor de los 70s, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa gente sabe que eso siempre ha ocurrido, ¿me entiendes? Y creo que acá en el DF golpeó de otra manera. Ahora, lo que sí da tristeza, ya hay mucho la idea de que no sirven de nada las marchas. Las primeras manifestaciones, en las primeras veces, vimos que eran muy multitudinarias. De alguna manera hay una parte de la sociedad que ha dejado de acompañar estas marchas, ¿o cómo lo ven ustedes? Creemos que hay un fenómeno que es propiciado por los medios de comunicación mexicanos, en los cuales han imbuido miedo a la población. Creemos que hay mucho de miedo detrás de una aparente apatía, detrás de un aparente desinterés. Sabemos que hay miedo. La gente no quiere inmiscuirse, no quiere hablar, no quiere saber, porque tienen miedo a las represalias. Saben lo que está pasando. Saben que día a día se pierden mexicanos, saben que día a día desaparecen niños, desaparecen mujeres, que continúa la violencia, que aparecen gente destazada, que nuestros hermanos centroamericanos son sujetos a múltiples abusos por parte de las autoridades, y que esto cada vez es más evidente, es más notorio. A un año de los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala, prácticamente no se tiene ningún resultado. La única cosa cierta que tenemos es que la versión que nos ofreció el Estado mexicano a través del ex Procurador General de la República, Murillo Karam, es una historia falsa. Es una historia que, además de falsa, no es creíble. Tampoco se esforzaron de construir una historia que fuera razonablemente creíble. Y es la única certeza que tenemos, pero sigue siendo la única versión del Estado, que no hace otra cosa que defender su postura con arrogancia y atacar a las víctimas otra vez. Bueno, el gobierno federal no quiere esclarecer este caso, más bien ha entorpecido las investigaciones. Yo creo que lo ideal sería que las pesquisas las realizaran organizaciones independientes, profesionales, especialistas de otras regiones, incluso del mundo. El gobierno mantiene un manto de impunidad para favorecer a políticos, fuerzas militares y policiales, y porque además es un ejemplo de represión, de la siembra del terror y del terror como discurso para como mensaje para los detractores, para los críticos, para los opositores, para la gente que protesta. Sí, y es que es una democracia muy entre comillas, porque lo que se está mostrando es un deterioro absoluto en términos generales, ¿no?, del país, de sus instituciones, de la democracia supuestamente alcanzada en los 2000 con Vicente Fox, pero realmente nunca se alcanzó esa democracia, puesto que ha estado pasando todo esto de esta manera, y no solamente en este sexenio, desde el sexenio de Calderón ya hubo acusaciones terribles, ya hubo 22.000, 25.000 desaparecidos, en fin, ¿no? 100.000 muertos o 116.000. Entonces tenemos un delito en el que el Estado dice que los 43 estudiantes están muertos, no tenemos cuerpos, no tenemos restos, no tenemos pruebas, tenemos confesiones bajo tortura todas, porque la tortura es una práctica sistemática del Estado mexicano, como dice la ONU, y no tenemos respuestas. No hay investigaciones por desaparición forzada de personas, como en realidad debería de ser, porque el delito es de desaparición forzada de personas, porque hubo una intervención por parte del Estado. Y entonces, y no pasa nada. Creemos solamente en las pruebas y aportaciones que hicieron los forenses argentinos, que nos parecen que son los únicos confiables para poder dictaminar si los restos hallados son o no son de ellos. Y ellos nos dijeron, no, no son. La muela que fue encontrada en uno de los costales fue sembrada, y por lo tanto creemos que, porque ni siquiera tenía rastros de calcinación. O sea, es obvio que fue bastante falso y fabricado las supuestas pruebas de la Procuraduría General de la República para demostrar la muerte de los compañeros, ¿no? Por eso es que estamos aquí frente a la PGR. ¿Cómo ves esa paradoja de que los chicos se preparaban para asistir a un nuevo acto de protesta por la masacre de Tlatelolco y terminan ellos mismos como víctimas tantos años después, ¿no? Pareciera que la historia de alguna manera se repite. Fíjate que me parece incluso una broma macabra, ¿no? Porque si hay algo que se le asemeja a lo que pasó en Ayotzinapa es la represión de Tlatelolco, ¿no? Nunca supimos quiénes fueron, qué pasó, nunca hubo castigados. Entonces es una ironía, un juego macabro que lamentablemente se repite, y creo que hay condiciones para que esto siga pasando, lamentablemente. Y de esta forma estamos dando por cerrar la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres con este sencillo homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos. Y nuevamente reclamamos y nos unimos a ese grito mundial: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y en nombre de quienes hacemos posible este programa, nos vamos a Tiempo de Mujeres, sin antes recordarles que el próximo octubre 10 de 6 de la tarde a 12 de la noche y el domingo de 6 de la mañana a 12 de la noche tendremos nuevamente el encuentro radiofónico de Canadá, con la participación de radios comunitarias, universitarias, grupos sociales, personajes de la comunidad. 22 años haciendo esta maratón radiofónica, una muestra de nuestra cultura, de nuestras raíces, también dar a conocer la problemática de nuestros países. Así es que recuerde, tenemos una cita el 10 y el 11 de octubre aquí en CFRU, cuando volvamos con la 22ª edición del encuentro radiofónico. Tenemos ya una buena cantidad de gente, de grupos sociales que participarán de este evento comunitario. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Marta Botero, Silvia Viedo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, aquí en los estudios de CFRU, me acompañan Mael Espín, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí con más de Alternativa Latinoamericana el próximo sábado. Vamos entonces con Tiempo de Mujeres. El gobierno bien lo sabe dónde se los llevó, y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos. Llorona,